ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Ahora bien, el punto nuestro en el día de hoy es, si usted sabe que estamos en los últimos tiempos, entonces la palabra de alerta se debe de dar y usted debe de levantarse, prepararse, arreglar su lámpara, porque pronto viene el esposo, hermano mío, y nosotros, usted y yo, no podemos perdernos esa cita que tenemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cierto lo que dice la palabra del Señor, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Pero si usted es llamado, por favor, sea un escogido de Dios, respondiendo a ese llamado, bendito el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Yo quiero decirle que la iglesia en el día de hoy se ha arruinado en muchas áreas. La iglesia de Jesucristo se ha metido en un intelectualismo muerto en el día de hoy. Amén. Yo le voy a decir, y obviamente, usted sabe que somos, yo creo que la mayoría de ustedes, somos gente que hemos estudiado, somos gente estudiada. Y yo no quiero que usted me malentienda diciendo que no debemos nosotros de estudiar, por amor a Dios. ¿Se entiende? Ni que debemos nosotros de coronarnos en ignorancia, ni que porque seamos ignorantes somos más espirituales. Yo prefiero, hermanos míos, ser entendido, sabio y espiritual que ser ignorante y carnal. Porque hay muchos que son ignorantes y son carnales. Ok, lo que le estoy diciendo es, el estudio o no el estudio no es lo que nos hace más espiritual a nosotros. ¿Se entiende? Ahora, después de haber dicho esto, quiero decirle que estamos viviendo en un tiempo, la iglesia de este último tiempo es la iglesia donde existen más intelectuales. Amén. Mire usted, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar varias cosas que ni viene al caso decir. Me ha tocado estudiar algunas cosas. En el tiempo que yo me convertí, los pastores no estudiaban. Los pastores se enseñaban con la Biblia. Ahora, yo le he dicho anteriormente a ustedes esto. Amén. Esos hombres de Dios, le he dicho varias veces, metían a Jonás, lo metían en el foso de los leones, y a Daniel lo metían en el vientre del pez. Confundían las cosas, mal hablaban y mal interpretaban algunas cosas. No obstante, eran hombres mucho más efectivos en la palabra del Señor que un montón de doctores y licenciados en teología que tenemos en el día de hoy, que son sencillamente muñecos muertos que no mueven absolutamente nada. Y repito, no estoy aquí diciendo que no se pueda estudiar y que no debamos de prepararnos. ¿Se entendió lo que dije al principio? ¿Verdad que sí? Lo que le quiero decir es que yo prefiero a alguien que sepa 5 versículos bíblicos, pero que sea un hombre o una mujer sincera con Dios. Amén. Que no meramente me dé una clase de Dios, sino que me enseñe a Dios, que me enseñe a vivir para Dios, que me impulse a la voluntad de Dios y que me prepare para la venida de Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor. A eso me estoy refiriendo en esta noche. Ahora, si el tal fulano sea una persona preparada y estudiada y también lo haga, mejor todavía. ¿Se entendió? Dije, gloria a Cristo Jesús. Iglesia, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es tiempo y ha llegado la hora donde cada uno de ustedes que se congrega cada semana en este lugar, Cada uno de ustedes que se levante cada día, sepa que quizás el día donde usted se levante será el último día suyo sobre el planeta Tierra. Porque de que Cristo viene, viene, bendito el nombre del Señor. Oiga bien, el diablo ha lanzado un espíritu de adormecimiento. Y tiene muchas técnicas y tácticas que lamentablemente se han arraigado en el corazón de mucha gente. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Oiga bien, en el día de hoy, a nivel de iglesia, todo el mundo, hay iglesias que se corren como si fuera un club. Vaya. Hay gente que a mí aquí, a este lugar, me viene con el bill de la luz. Y allá afuera, pague. ¿Y usted se cree que esto es welfare aquí o qué? ¿O que yo soy trabajador social o qué? ¿Qué se cree usted que es esto aquí? No, la iglesia está para ayudar. Mal concepto. La iglesia está número uno para mostrar el camino al cielo. ¿Nos entendemos? Dije, nos entendemos. Amén. Usted se puede ir por aquí, en la ciudad de Houston y en muchas partes, congregaciones, donde la gente dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tal iglesia porque allí tienen psicólogos. Y le voy a decir, yo no tengo nada contra los pobres psicólogos. Son buena gente ellos, que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Pero le voy a decir, amén, muchos de los problemas psicológicos que tiene la gente viene por raíces profundas de pecado. Y cuando, gloria a Cristo Jesús, yo le voy a decir ahora, todas esas depresiones que usted mira que tiene la gente, hay dos tipos de depresión. Hay una depresión que es química. Hay gente, se lo he dicho varias veces, que por desbalance de ciertos elementos necesarios para que nuestro cerebro funcione bien, se desbalancea. Y hay gatillos, hay triggers que disparan ese tipo de enfermedades. Bueno, yo entiendo que eso es una patología. Pero le voy a decir que una gran mayoría de la gente deprimida en el día de hoy están deprimidas sencillamente por causa del pecado, por causa de la culpa que genera el pecado, y el pecado genera depresión. ¿Todavía estamos? ¿Se entendió? Gloria a Dios. Entonces, el Señor no nos ha mandado a nosotros, a la iglesia, sencillamente a poner consultorios psiquiátricos, ni a poner consultorios de consejería profesional. Ese no es el papel de la iglesia. En otras ocasiones, la iglesia, y no quiero que usted me malentienda, podemos hacer labor social. No digo que no se pueda hacer, pero la función número uno de la iglesia es conocer a Dios, obedecer a Dios y esperar la venida de nuestro Señor y Salvador. Ese es el punto. ¿Qué dijo Jesucristo? El Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Dije gloria al nombre del Señor. Ayúdame con el micrófono, por favor. Y estamos. Gloria a Dios. Usted debe de esperar a Jesucristo. Gloria a Dios. Cristo está a punto de venir. ¿Cuántos de ustedes le están esperando? Espérese antes de que usted me salga con ese amén. ¿Realmente cuántos de ustedes están esperando a Jesucristo? ¿Realmente cuántos de ustedes se levantaron en la mañana sabiendo que quizás en el día de hoy Jesucristo venía? ¿Se da cuenta? Los amenes son menos y menos. Señor pretende que usted esté esperándole a Él. Gloria a Dios. Mire usted, en el día de hoy, en la iglesia, se sabe cómo suplir las necesidades de la gente. En el día de hoy, en las iglesias poseen recursos para ayudar a la gente. Sentados para ver cómo se ayuda a la gente a vivir su problema de cada día. Hace poco escuchamos un pastor por ahí. Dios lo bendiga y lo ayude. Diciendo, en nuestra gran congregación, nosotros no vamos a golpear a la gente, dijo él. En nuestra gran congregación que tenemos, la gente dice ha sido golpeada mucho en la vida. Nosotros venimos a enseñarle, dijo él, las cosas positivas y a darle los utensilios para que puedan vivir los retos de cada día. Gloria a Dios que la iglesia se le puedan dar los utensilios a la gente para que usted pueda vivir hoy y mañana. Pero yo en este lugar no solamente quiero dar utensilios para que pueda vivir hoy y mañana, sino prepararlo para que pueda vivir para la vida eterna, que es lo importante. Porque si pierde el hoy o no tiene prosperidad en el mañana terrenal, en el mañana eterno, si tiene la vida eterna, habrá ganado todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Dije gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes están esperando al Señor? Quiero decirle que Cristo viene. Cristo viene y su iglesia debe de prepararse como la novia expectante. Gloria a Cristo Jesús. Gloria, a mí como pastor me ha tocado casar gente y mucha gente. Y a veces es chistoso, ¿verdad?, como la gente se comporta cuando están en esta actitud de matrimonio. Amén. Todo el que seriamente se enamora de alguien, seriamente porque se quiere casar con esa persona. Excepto de 4 o 5 muchachos que quieren andar pasando el tiempo, pero ya esas son otras 500. ¿Cuántos de ustedes se han enamorado de la verdad alguna vez? No les oigo. ¿Cuántos de ustedes están casados? A ver. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han amado a alguien? Oye, aquí hay poca gente que ha amado alguna vez. Dije, ¿cuántos de ustedes amaron a alguien alguna vez? Yo creo que yo, aunque tengo un corazón medio raro, todavía amo. ¿Cuántos han amado? Bueno, yo amo a mi esposa. Gloria a Dios. ¿Cuánto aman a su esposa, a su esposo? ¿No se han arrepentido todavía? Vale, vale. Gloria a Dios. ¿Se recuerdan ustedes cuando se enamoraron? Amárrenme la boca a esa señora. Ok. ¿Se recuerdan ustedes cuando se enamoraron? Cuando usted se enamoró, usted quería estar con esa persona, ¿verdad que sí? Si estaba lejos, mandaba carta. Y aún usted, mire, se supone que dije que las mujeres son más románticas que los hombres. Pero yo le voy a decir que hasta yo era romántico. Mire, usted hoy me mata para que yo escriba una carta. Yo no escribo, yo no, yo prefiero... hablar personal, pero yo a usted, hermano mío, pero cuando andaba en esa onda, y bien que escribía, y palabritas dulces que me salían, aún por carta, a veces hasta lagrimitas caían sobre la tinta. Y yo estoy seguro que la recipiente, cuando recibía eso, decía: ah, mira, esta mi amada. ¿Cuánto me ama? Lloraba cuando escribía. Estoy diciendo la verdad. Estoy diciendo la verdad. Amén. La gente cuando se quiere casar, comienza a prepararse. Desde el día que el muchacho ese viene y agarra el anillito ese con el diamantito, lo que sea, aunque sea un pedazo de alambre, lo que le ponga en el dedo. Pero ese día pide la mano oficialmente. Desde el día que oficialmente se pide la mano, como que todas las cosas cambian en la casa. El viejo que antes quería andar como con la escopeta y la pistola detrás, como que cambia, como que dobla un poco la mano. Porque ya mira la seriedad. Ahora, ¿sabes qué? Cuando pide la mano hay que casarlos rápido, porque ya hacen rancho, hay que botarlo de allí porque ya se cree con derecho. Si usted le pone visita una vez a la semana y después que piden la mano quieren estar ahí todos los días. Hay que sabotearlo casi para que se vayan. ¿Sabe por qué? Ahora, esto es natural. ¿Sabe por qué? Porque son dos gente que se aman, que se quieren, que se gustan, que se desean, que se anhelan y quieren estar juntos. Ahora, poniendo esto, la iglesia de Jesucristo, oiga esto, usted y yo somos la novia del Cordero, la comprometida con el Cordero, la desposada con el Cordero. Gloria a Dios. y me va a decir que usted ama al Señor y no anhela la comunión. Cada día en el servicio, el Señor a través de su palabra, a través de su espíritu, nos está enviando cartas de amor anhelante. Amén. Gloria a Dios, nos está timbreando, nos está telefoneando, gloria a Dios. A través de la oración podemos telefonearnos con Él y hablar con Él, sentir su presencia, su respiración, su anhelo. Bendito el nombre del Señor. Y no hay que comprar calling card directo. En el libro de Cantar de los Cantares decía: mi amado es mío y yo soy de mi amado. Ven, amado mío, ven saltando por las colinas, gloria a Dios, de aquella que la tenían cuasi secuestrada en un palacio, y decía: no es a este rey que quiero, yo tengo mi novio, yo tengo mi amado. Gloria a Dios, el rey de este siglo, el mundo allá afuera quiere conquistarte, iglesia, gloria a Dios. Pero aunque se mire más rico allá afuera, aunque quiera conquistarnos, usted puede decir en el fondo de su corazón: yo tengo mi amado, iglesia. Mi corazón pertenece a otro, aquel que se ha inmolado por mí, aquel que me compró la dote, fue su sangre que nos ha redimido. Gloria a Dios. ¿Cómo puede haber cristiano frío en una iglesia indiferente en este tiempo? No lo comprendo. Más bien creo que el espíritu de la Odisea está obrando en el corazón de algunos, aún en este lugar. Cuídese del espíritu de la Odisea. ¿Cuál es el espíritu de la Odisea? El espíritu del costumbrismo. El espíritu de voy para que no digan. El espíritu de aquí estoy, que se acabe rápido esto para alargarme a fornicar espiritualmente hablando con el rey del mundo que me espera allá afuera. Iglesia, yo no sé si usted ha entendido, por años yo le he predicado a ustedes y aquí le he entregado mi corazón. Le he entregado mi vida, le he entregado mis fuerzas a ustedes cada día, y mientras tenga fuerza y Dios me ayude, voy a seguir repitiéndole: prepárate, iglesia. Gloria a Dios, prepárate, iglesia. Bendito el nombre del Señor, prepárate. No pierda tu tiempo, no pierda tu vida, no pierda tu juventud, no pierda el sentido de vivir. Iglesia, prepárate, porque he aquí viene tu Señor, viene tu Salvador. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Tomamos los periódicos cada día. Estamos mirando lo que está ocurriendo. Todo el que tiene entendimiento puede entender. Usted mira las noticias y puede agarrar la Biblia y puede ver claramente: esta parte se cumple con esta parte, y esto que está pasando se cumple con esto, y esto es el preludio de esto. Y se puede ir a Ezequiel, se puede ir a Daniel, se puede ir a Isaías, se puede ir a Jeremías, se puede ir a Zacarías, se puede ir a Joel, se puede ir a Habacuc, se puede ir a Mateo, se puede ir a Apocalipsis, se puede ir a Tesalonicenses, y usted puede sacar un esquema y ver si no está durmiendo. ¿Dónde? Gloria a Dios. El sonido como de trompeta que ya se acerca. El sonido de la vanguardia de la proclama. Gloria a Dios. El sonido de la voz que clama en el desierto, como diciendo: preparaos porque viene el esposo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dije: gloria a Dios. Mire, hermano, aunque yo le instruya a ustedes, y aquí en esta iglesia hay instrucción, yo le puedo instruir a ustedes con los mejores pastos. Yo puedo predicarle a ustedes los mejores sermones que ustedes jamás hayan escuchado. Yo puedo traerle las mejores y más profundas enseñanzas que ustedes jamás hayan escuchado. Pero será solamente deleite a su entendimiento y a su intelecto si su corazón no está por Cristo. De nada sirve el usted decir, ay, mira, esto yo nunca lo había oído. ¿De qué le sirve si eso nuevo que ha escuchado no levanta el fervor más por el Señor y el bendito nombre del Señor? Esta es la diferencia de la iglesia. Allá en las siete iglesias de Asia había una iglesia, la iglesia de Filadelfia, una iglesia abatida, una iglesia perseguida, pero una iglesia de gente sincera. ¿Y sabe lo que el Señor dijo? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre la tierra para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia es el tipo de iglesia, es el tipo de creyente, es el tipo de gente dentro de una congregación que será arrebatada al tercer cielo. Gloria a Dios, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto me ha obedecido. ¿Sabes qué? Cuando el Señor venga, no le va a preguntar a usted cuánto sabe. Le va a preguntar cuánto me has amado. A mí no me va a preguntar cuántas cosas profundas le enseñaste a ese montón de gente. A mí me va a preguntar cuánto tú le enseñaste a amarme. ¿Cuánto tú le enseñaste y le empujaste a obedecerme, a buscarme? Yo creo que no lo he hecho muy mal, aunque ustedes no obedecen. ¿Cuánto le ha enseñado a temerme, a respetarme, a adorarme, a obedecerme? El Señor viene a buscar ese tipo de gente. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Jesús dijo, bendito el nombre de Dios. ¿Saben lo que Jesús le dijo a la iglesia? Yo me voy. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Es como si usted tuviese un novio y le diga al novio, ¿sabes qué? Yo estoy pelado, arrancado, no tengo un penny, pero te amo con todo mi corazón. Quiero comprometerme. Tu padre tiene una exigencia muy alta. Quiero comprometerme contigo y tú me vas a dar palabra de que no te va a ir con ningún hombre y de que no te va a entregar a ningún otro. Y el papá tuyo me va a dar palabra a mí de que no te va a dar con nadie más. Tenme paciencia. Yo me voy lejos. Me voy a trabajar. Me voy a hacer dinero. Cada día estaré, se parece a esas canciones románticas lo que le estoy diciendo. Eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. Había un canto allá en el mundo que yo recuerdo que yo cantaba, que decía, dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Pues así mismo hizo Jesucristo. Gloria a Dios. Vino, nos compró, nos aseguró. Y dijo, iglesia, yo me voy lejos. Me voy lejos. Voy a preparar morada. Y luego que prepare las moradas, Jesús no miente. Y yo vendré de nuevo. Y oiga lo que allí dice. No dice, le tomaré a ustedes. Dice, os tomaré a mí mismo. Lo que está diciendo, iglesia, tú eres mía, eres mi cuerpo. Yo como cabeza desciendo. Y cuando te tome a ti, me estoy tomando a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estén. Ahora imagínese usted, vamos a ponerlo bien práctico. El novio se va 10 años, 5 años, 3 años. Le escribe carta de amor. está esperando, y eso ha ocurrido. Y luego cuando regresa, muchos allá en México, en Centroamérica, Honduras, El Salvador, Sudamérica, el Caribe, dejaron muchachas allá y vinieron para el norte, despapelados, empapelados, sin papeles, desplumados, y duraron 5 años trabajando. Y luego le dan la noticia, ni regrese, porque la que te estaba esperando está embarazada de otro. Dirá usted, ¿es duro eso? Eso es lo que usted hace cuando no le es fiel a aquel que dio su vida por usted. Se llama adulterio, se llama fornicación espiritual. Eso es lo que usted hace cuando está aquí en la cabina telefónica, supuestamente esperando la llamada de lo alto, pero está pensando en el otro que tiene afuera, que está en el parque esperándolo. ¿Quién es el otro? El diablo con sus malicias y sus atracciones mundanas. Y viene aquí para que él crea, para que él, y luego allá afuera. ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? ¿Cuántos de ustedes dieron su vida a Jesús? No les. ¿Cuántos le dieron su vida a Jesús? Usted está comprometido, comprometida con Él. Él es su Señor, Él es su Dios, Él es su Salvador. Usted pertenece a Él. Él está comprometido. Él ha dado su palabra. Él firmó papeles. Él es su dueño y Él cumple su promesa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Me voy a meter un poquito profundo en esto. Estoy muy superficial para ser muy sencillote en esta noche. Gloria a Dios. Pero ahí voy, le voy a decir algo. En el libro de Mateo, capítulo 24, yo le leo. Por ahí en el versículo 44 dice: por tanto, dijo Jesús, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Gloria a Jesús. Yo le he explicado a ustedes que para ustedes entender esto de la boda del Cordero y de Jesús, tiene que entender, y se lo he dicho varias veces, la boda judía. La boda judía no se parece a la boda mexicana, ni salvadoreña, ni hondureña. Es otra cultura diferente. Yo le he enseñado a ustedes la boda judía. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Jesús? Cuando María salió embarazada de Jesús, dice que José quería dejarla, pero porque ellos no convivían maritalmente. Pero María era mujer de José. Ok. En el tiempo de Jesús, cuando el novio pedía a la novia. En otra palabra, aquí, en el tiempo ahora, cuando usted da el anillo, en el tiempo de Jesucristo, en los tiempos bíblicos, eso era un matrimonio. Eso era un matrimonio. Ahora bien, la cultura era que el novio, después que daba ese compromiso, se iba por X tiempo, lejos. Y el día menos esperado, venía entonces, se robaba la novia. Sí, ¿se entendió el asunto? Ya legalmente ellos estaban casados. Es como, por ejemplo, si aquí en la iglesia una parejita viene y se casa y cada quien se rompió la taza, cada quien para su casa. Y luego al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, un día se desaparece la muchacha de su casa. No están cometiendo adulterio porque están casados. ¿Se entendió? Entonces, si en ese periodo la novia no era fiel, era tenida por adúltera y había que apedrearla y matarla, aunque todavía no habían convivido maritalmente. Por eso José no quiso difamar a María y quiso dejarla en secreto para no hacerle daño. Y ahí fue cuando Dios le dijo: No temas tomarla por mujer, ella no es impura, sino que ha sido elegida y lo que tiene en su vientre es del Espíritu Santo. Ella no ha estado con nadie. ¿Se entendió el asuntito? Ahora bien, yo le he enseñado a ustedes que habían tres maneras o varias maneras como se arreglaba esto. Una de las maneras era que el novio a veces la novia sí sabía cuando venía. Porque a través de un amigo le decía, ¿sabes qué? Ve, prepárate porque tal día voy por ti. A veces sí sabía ella. No venía él, pero sí mandaba por boca de otro. Y ella estaba preparada con su morralito. Entonces sí, ese día el novio venía y se la llevaba. Por eso se entiende ahora lo del rapto de la iglesia, ¿verdad que sí? Había otra forma que en el pueblo judío se hacía. Había otra manera, era que a veces la novia salía a recibir al esposo. En la parábola de las 10 vírgenes vemos que dice salid a recibirle. Esto era otro estilo. Esto era, aquí el papá de la muchacha, él le mandaba a decir, tal día me la llevo y ven a entregármela. Entonces, había un cortejo que salía con la muchacha, ya vestida de novia, bien arregladita, por un camino con lámparas iluminándose, y el novio venía por otro camino, y en cierto lugar se encontraban, y allí se entregaba a la muchacha, y se hacía una fiesta. Eso era otro estilo de la boda judía. El tercer estilo era que el novio entonces venía bien vestido y venía a la casa de la muchacha a buscarla. Si ustedes miran, hay varios elementos de esto. En una parábola aparece la novia de la iglesia saliendo a recibir al esposo. En otra forma aparece al novio robándose la novia en el rapto. ¿Se entendió? Entonces, estos son los elementos. Para usted entender todo esto, tiene que irse allá, a esos tiempos, y ver cómo era que se vivía en esos tiempos para entender esto. Amén. Ahora, yo le he enseñado a ustedes que la casa judía era como la vecindad del Chapulín y Colorado y el Chavo del Ocho y Don Ramón y compañía. Aunque así mismo, ustedes saben que esa forma de vivir la trajimos nosotros de España. Y allá, de Europa, de España. Acuérdense ustedes que muchos judíos vivían en España. Y acuérdense ustedes que 50 y tantos millones de hispanos son descendientes de judíos aquí en América Latina. Ok. Imagínense la vecindad mexicana. Usted va por una calle, hay lo que se llama el patio español. ¿Sabe lo que es el patio español? Patio español es, usted va por la calle, por la banqueta y mira una puerta. Y cuando usted entra aquí, aquí hay un apartamento, aquí hay otro, y hay un patio español. Esa es la vecindad. Asimismo, es el estilo de la vecindad de Dios en el cielo. Por eso el Señor dice, en la casa de mi Padre hay una vecindad. ¿Cuál es la casa del Padre? La vecindad. Hay muchas, en la vecindad hay muchas. Todo el que es mexicano aquí sabe de lo que estamos hablando. En la casa de mi Padre, la vecindad de mi Padre, hay, mientras más rico es el dueño, la vecindad es más grande. Hay muchas moradas. Papá vive en la casa principal dentro de la vecindad. Pero el otro hijo se casa y le ponen un cuarto dentro de la vecindad. El otro se casa y tiene otro apartamento dentro de la vecindad. El otro se casa y tiene otro apartamento dentro de la vecindad. Y papá tiene a todo el mundo ahí adentro. Y los hijos de cada uno juegan en el patio de la vecindad. Ahí se dan sus coscorrones, ahí se dan sus pellizcos, ahí pelean. Pero ahí todo en familia crece. Los Jiménez, los Martínez, los Gutiérrez. Jesús dijo, ¿sabes qué? En la casa de mi Padre, iglesia, hay muchas moradas. En la vecindad de papá hay muchas moradas. Pero yo voy a ir a prepararte la tuya. Donde yo, iglesia, voy a vivir contigo en la casa de mi Padre. Yo me voy lejos. Y yo creo que a esta hora El Señor Jesucristo ya tiene la morada preparada. Señor Jesucristo tiene 2000 años cuidando la iglesia y 2000 años preparando la morada. Eso está listo ya, bendito nombre del Señor. Y cuando tenga todo preparado, oiga, no es que en el cielo no había nada preparado, sino que Jesucristo dice, yo voy a preparar algo especial para la iglesia. Nada de lo que está ahí arriba lo quiero. Yo quiero algo personal, individual, custom make, a mi estilo, a mi manera. Hay gente que dice que la iglesia va a vivir en la tierra. ¿Cuándo voy a vivir aquí abajo? Hay otros que dicen que le va a dar una manita de fuego a la tierra. Yo no quiero vivir aquí, estoy harto de esto. Yo le enseño a ustedes que la palabra del Señor dice, cosas que ojo no vio, ni subió al entendimiento del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquello. La tierra, yo la he visto y no me gusta. Nada de lo que he visto aquí me gusta, nada me atrae. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. Así que vaya despidiéndose del rancho, de la troca, olvídese de todo eso. Eso utilícelo para que coma, para que bendiga, para que haga lo que deba de hacer. Pero eso se acaba. Hay cosas mejores que Dios tiene preparado. Pero iglesia, hay que estar preparado esperando ese día. Cuidado con el espíritu de la Odisea. ¿Estamos o no estamos? Ya me voy, pero déjenme terminar. Gloria a Dios. Aquí es donde viene el punto. Hay una advertencia de Jesús. Yo no quiero caer dentro de estos predicadores, pero hay a montones ahí. Usted tiene que tener cuidado a quién oye, con quién se mete. Hay gente que son tan burriquitos. No, ustedes que son santos, Pablo. A todo el que agarra una Biblia, ya lo siguen. Aunque con toda y Biblia lo amarren y lo lleven para el matadero. Los testigos andan con su Biblia. Los mormones tienen una Biblia para enganchar a la gente y luego dicen, este es el otro testamento de Jesucristo. Y lo meten para el otro libro. Cuidado. Oiga lo que Jesús dice. Allá en Mateo 24:48 dice, oiga lo que Jesús advirtió en los últimos días. Dice allí que habrían ministros malos, malos obreros. Hermano, yo no le tengo ningún respeto a ningún mal obrero. Hay gente que dice, pastor, pero busque la unidad. ¿Yo qué unidad voy a buscar con gente perversa? Si el Señor le llama perverso a alguien, ¿por qué tengo que unirme con un perverso? Oiga lo que dice. Dice que entrarían gente malvada, dice allí, que dirían, el Señor, mi Señor, tarda en venir. ¿Lo está mirando? Cuando un ministro le dice a la gente, no te creas que Cristo viene, es un mal obrero, es un lobo. Si algo el Señor ha dicho siempre es, desde el día que se fue, siempre estén preparados. Y han pasado muchos años, 2000 años han pasado. Pero Pedro dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no te preocupes. Y en cada generación, el Señor ha dicho, está atento porque tú no sabes si esta será la generación. ¿Por qué el Señor dice eso? Si usted, hermanos míos, es de los que cree que el Cristo no viene en su tiempo, usted, como las 10 vírgenes, se va a echar a dormir y se le va a apagar la lámpara. Todas esas iglesias que no enseñan que Cristo viene, vaya a buscarla. Practicando aborto, casando homosexuales, la gente beodo, drogadicto, borracho, ahí adentro. Gente viviendo en fornicación, viviendo como se le da su santa y real gana, porque al cabo Cristo no viene. ¿Se entendió? ¿Sabe qué? el único motivo que usted y yo tenemos para santificarnos es que no sabemos el día ni la hora en que Cristo viene. Y ese ha sido el utensilio que el Señor ha utilizado, porque como yo no sé cuándo va a venir, tengo que estar preparado 24 horas. ¿Se entendió este asuntito? Son malos obreros. Usted no puede meterse en una iglesia que no cree que Cristo viene. Usted no puede compartir ni llamarle compañero a alguien que no crea que Cristo viene. Y me va a decir usted, hermano, ¿habrá iglesia así? Que si hay iglesia así, gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. En el día de hoy se ha levantado una doctrina que ha inundado, hermano, la gran mayoría de las iglesias. Y le voy a decir que las iglesias que más inundadas están con esta doctrina son las iglesias pentecostales. Que se supone que las iglesias pentecostales supuestamente debían de ser las iglesias que tengan el fuego del Espíritu, ¿verdad que sí? Se supone que dice que las iglesias pentecostales, bueno, han acuñado el Espíritu Santo para ellos solo. No se lo comparten a nadie, según ellos. Y se supone que la iglesia pentecostal es la iglesia que predica santidad. Pero en el día de hoy se predica una santidad falsa, santidad de afuera. Antes de hablarme de afuera, comencemos de adentro para afuera. Cambiando costumbres, cambiando caracteres, cambiando algunas cosas. Y luego te forramos de arriba abajo, no hay problema. Ok. ¿Qué es lo que se está predicando hoy? Y esto no meramente dentro de las iglesias pentecostales. Muchas iglesias tradicionales, iglesias que antes eran firmes en la palabra. Es la doctrina de el reino ahora. The kingdom now. Y esto viene, hermano, todo es un montón de predicadores americanos que usted oye por la televisión, muchos de esos famosos. Eso es lo que enseñan y eso es lo que creen. Y de ahí viene la doctrina de la prosperidad. Toda esta malicia que usted está mirando viene de... Y yo no estoy diciendo de dónde viene, porque bastante que me he estudiado hice esta cosa. ¿Qué es lo que enseña esta doctrina diabólica, maligna, malvada? ¿De dónde la sacaron? Se la tomaron prestada a los católicos romanos. Y es un concepto de Agustín de Hipona, San Agustín, que es el docto del romanismo. Para que sepan de dónde viene. ¿Qué es lo que enseña esto? Bueno, y esto ha sido cambiado y ha sido transformado hasta llegar a lo que estamos mirando, las aberraciones que estamos mirando. Número uno, enseña que Cristo no vendrá hasta que la iglesia tome dominio del mundo. Ustedes que vienen de Centroamérica se recuerdan de la teología de la liberación. De ahí viene. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Ernesto Cardenal, el cura Ernesto Cardenal de Nicaragua, ¿se recuerdan ustedes? Es un preponderante de la teología de la liberación. El jesuismo romanista, están metidos con los zapatistas, donde quiera que hay guerrilla y hay asuntos, ahí está el jesuismo. De ahí viene todo eso. Y lamentablemente se lo están dando, hermano, como tamal, envueltito a los evangélicos, y usted mordiendo el tamal. Y amén, porque le están ofreciendo 4 pesos. ¿Qué es lo que enseña el reino ahora? Es un concepto católico. El reino ahora enseña que Jesucristo no vendrá hasta que la iglesia tome control de todos los gobiernos del mundo. Por eso usted mira a los curas metidos en política en el día de hoy, haciendo partidismo. Y usted oye los sermones que todo tiene que ver con asuntos sociales y asuntos, porque supuestamente es la iglesia dominando e influenciando al mundo. Para ello, Cristo ya vino a su iglesia en una forma espiritual. Esa gente no está esperando a Cristo. Y aunque tienen su credo niceno que dice, y de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, los rezan, los repiten, pero no lo creen. Dije, gloria a Dios. reino ahora. Yo escuché, y usted ha leído un artículo que yo publiqué, ahí está publicado, y lo escribí. Uno de estos preponderantes dijo, burlándose de nosotros, que creemos en el levantamiento de la iglesia. Dijo, no se crean, dijo él, que la iglesia va a ser helicopterizada de la tierra. Dice, no, cuando Cristo venga, nos va a encontrar aquí, dijo él, prosperado y gobernando y dominando. Por eso, usted mira, ministros metiéndose en política, haciendo política partidista, porque según ellos, están tomando el dominio del mundo para Cristo. ¡Qué miseria del diablo! Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y cuando el diablo primero le ofreció los reinos de esta tierra a Jesucristo, diciéndole, te lo doy si postrado me adora, dijo, apártate de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorará. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Los cielos y la tierra pasarán. ¿Qué dijo Pedro? Los elementos de esta tierra pasarán, serán fundidas. ¿Qué dice Juan en Apocalipsis? La tierra huyó y no hubo lugar para ella. El reino satánico no puede compararse al reino eterno de Dios. ¡Gloria a Dios! Yo sé política y a veces hablo política. Y ustedes me pescan cuando estoy hablando política. Pero no hago partidismo político. Cuando hablo de política es para aclarar conceptos, no para hacer partidismo. Yo no quiero ser gobernador de Texas. No me interesa ser alcalde de la ciudad. No me interesa ser sheriff, ni jefe de policía. Ni me interesa ser nada, ni senador, ni congresista. Presidente no puedo ser porque no nací aquí. Pero de congresista para abajo, y juez y cuantas cosas, si fuese abogado, pudiese serlo. Pero ¿sabes qué? No me interesa. No me interesa hacer nada. Aquí bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Para qué ser gobernador si tengo el título de príncipe y rey? De un mejor reino. Gloria a Dios. ¿Para qué ser jefe de policía? Para apresar criminales. Bueno, pobrecitos, tienen que hacerlo. Pero este que está aquí, yo no apreso al policía, sino que tengo poder de Jesucristo para capturar y hacer preso los poderes de las tinieblas y echarlos fuera. Bendito nombre de Dios. Gloria a Dios. Cambiar situación. Ese es el poder que tenemos en Cristo Jesús. Dije gloria a Dios. Perdonen ustedes los médicos. Pero hay algo mucho más importante que eso. En mi nombre pondrán las manos sobre los jefes. ¡Ay! Mire, hay que hacer análisis. Transaminasa pirúvica, oxaloacética. Hierro sérico, bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, CAT scanning, sí, MRI, y cuánta cosa, y miles de besos. Solamente necesita un chango con el poder de Dios y la palabra de Dios que le diga a la enfermedad, ¡suelta y vete en el nombre de Jesús! Aleluya, aleluya, dije gloria a Dios, dije gloria a Dios, dije gloria, dije, gloria a Dios, gloria a Dios. Mi posición en Cristo no la cambio por nada ni por nadie, gloria a Dios. Pero volvamos al tema, no sea chango, vuelva y métase en la lumbre usted, que el reino ahora. Esa gente no quiere que Cristo venga. Número uno, esa gente que andan enseñando prosperidad, ellos no lo van a decir porque son inteligentes. son hábiles. Nunca le van a decir ellos a ustedes que ellos no creen en la venida de Cristo. Porque sabe usted que si le dicen eso, usted no lo va a seguir. Pero la doctrina de ellos sí dice que ellos no creen en la venida de Cristo. Que ellos van a estar aquí en la tierra y que si Cristo venga, cuando venga, tiene que venir Jesucristo a ellos y que lo va a encontrar rico, prosperado, dominando el mundo. La Biblia dice bien claro que el mundo pecador, el mundo irá de mal en peor. Gloria a Jesús de Nazaret. La Biblia dice que Jesucristo arrebatará, extirpará a su iglesia de la tierra y se la va a llevar. La Biblia, la palabra de Dios dice que entonces lo que queden, habrá gran tribulación, destrucción. Y si usted estudia Apocalipsis, tercera parte de la tierra muriendo por un lado, terremoto, meteoro, demonio siendo suelto para torturar a la gente. ¿Usted cree que yo quiero estar aquí? En esa, entre comillas, prosperidad, jamás. La iglesia estará disfrutando con Cristo en las bodas del Cordero. Bendito el nombre del Señor, adorando y glorificando al Señor. Amén. En la gloria a Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré, dice el Señor, de la hora de prueba que habrá de venir para probar a los que moran en la tierra. Gloria a Dios. Esos son ministros malos, diciéndole a la gente, adormécete. ¿Eh? ¿Sabe lo que le están diciendo a la gente? Usa la ciencia. Métete en la política, le dice, para que influya a los políticos. Este sistema mundano está corrompido. ¿Eh? Corre para tal o más cual puesto político para que cambie. Yo le voy a decir esto. Jesús dijo, no se pone remiendo nuevo en paño viejo. Usted corre para político, le va a pasar dos cosas a usted. O se hace corrupto, que es lo más probable que le ocurra. Se haga igualito que ellos, mentiroso, mañoso, ladrón. O, si se queda firme, nadie va a votar por usted. Aquí hubo un predicador que salía por la televisión. Respetado por mí, pero ha metido la pata varias veces, pobrecito. No lo voy a juzgar, pobre individuo. Él dijo que Dios lo mandó a que corriera para presidente. Mire, usted tiene que tener cuidado cuando dice que Dios lo mandó que hiciera algo. Oiga bien, que Dios lo mandó para que se corriera para presidente. Y se aventó. Lo primero que hizo fue que renunció al ministerio. Porque, siendo un reverendo, ¿quién iba a votar por un reverendo? Bueno, resultó que George Bush, el padre de este, le dio, hermano, una tranquisa en la primaria y perdió. Ok. Ahí está el reverendo que Dios lo mandó a correr para presidente. Ahora, suponiendo que esa persona en verdad hubiera ganado la presidencia de Estados Unidos, ¿usted cree que iba a hacer nada? ¿Sabe usted que aquí hay lo que se llama un establishment? Y usted puede venir con todas las mejores intenciones y se sienta ahí arriba. Número uno, la política internacional. La presidencia de una república es algo tan grande. Número uno, se requiere gente muy capacitada. El señor, este ministro, era muy capacitado. Este señor era hijo de un senador. Y él mismo es un prominente abogado que estudió en la Universidad de Yale, que es donde estudian todos los que han salido presidentes, estudian ahí. Yale University. Yale, Harvard, Princeton, es lo mejor que hay aquí. El hombre es multimillonario también. pobre palomita, no lo estoy criticando, le estoy diciendo la verdad. Ahora bien, suponiendo que en verdad tuviese intención de hacer algo. Vaya, Estados Unidos ha decidido que va a matar a los niños con su ley de aborto. Mire, que este ha tratado de quitar eso. ¿Ha podido? No. Lo que le estoy diciendo es, cuando un país corrupto, gente pecadora, por eso usted no me va a mirar a mí haciendo piquete ante clínica de aborto. Ese no es mi trabajo. No me va a ver a mí protestando porque quieren quitar una Biblia de una estatua. Ese no es mi trabajo. Protestando porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es predicar y proclamar la verdad. Y ¿sabes qué? El día que ese montón de bandidos se arrepientan y su corazón cambie, entonces van a dejar de matar a los niños, los médicos van a dejar de practicar aborto, porque el problema no está, no se puede legislar la moralidad. Lo que hay que cambiar es el corazón del hombre. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.